¿Qué tal te ha ido hoy? Hemos dejado de reinar. Saludos de Rafa Arboleda. Es solo un juego. Y así hay que tomárselo. Estés donde estés, estés haciendo lo que estés haciendo, relájate. Respira bien. Respira hondo. Abre bien los brazos, los tímpanos y déjate llevar. Solo buena música en Enciende la Noche. Quédate. Sí, ya sé. La canción se refiere a otro lo siento. En todo caso, Elton John. Sorry, Sam, to be the hardest word. What do I do

c'est la vie.

kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pay. I said, fire! Te iba a dejar en una noche como esta, el corazón un pelín triste, pero todo tiene arreglo, todo, menos la parca, pero no es cuestión de mentarla ahora, ya. Ahí estaba Annie Lennox con Sting. Gracias por el mar. Por la arena, por la luna llena, por la mirada, por el tacto, gracias al sol. Y gracias por el sueño, tu sueño, mi sueño y todos los sueños que ahora vuelan por ahí arriba. A ver si escogemos el mejor para esta noche. Me apetece soñar. You. Gotta be cool, relax, get hit, and get on my tracks. Take a back seat, hitch home. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Get ready, raise a little thing all over. Crazy little thing called love. Vaya pequeña cosa. Ya es más de la una. No estamos muy pendientes de la hora en una noche en la que nos han pegado un jarro de agua fría. Tenemos nuevo rey, Felipe VI. Y dejando a los monarcas, hablando de locura. She drives me crazy. Fine Young Cannibals. Thank you. acércate más y más y más, pero mucho más. Lo mismo es locura o la cura. The Cure. We'll be right back. upon the stairs, the baby cries, and high above you can hear the church bells start to ring. And the heaviness of it settles in, and somewhere you can hear a mother sing. Then it's one foot, then the other, as you step out. Calling All Angels. James Iberry con la compañía de Katie Lang. Esta es la versión que aparecía en la película de Pay It Forward, o Cadena de Favores. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old?

Yo quisiera ver tus manos y tenerlas, calentarlas, gorrioncito. No, no te marches, no te marches. Van a ser las dos en Península y Baleares, la una en Canarias e Islas Británicas. Y como esta es una radio sin bisagras ni nadie que se le parezca, flexible, directa, viva y libre, nos quedamos hasta cuando queramos. Más esta noche que el reinado ha cambiado. También cambiará en el mundial. I need her love. Electric Light Orchestra, I Need Her Love. ¿Y de qué manera? ¿Era Gilbert Beco? Creo que sí. Aunque cantaba también Charles Aznavour, esta... ¿Qué he dicho, Aznavour? Aznavour, ¿no? Elvis Costello, la escuchamos entera. Sí. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Es solo un puñado de canciones para encender la noche. Para que un recuerdo ilumine una sonrisa. Para que la fantasía entre en juego y sueñes con los ojos abiertos o cerrados, pero los tímpanos bien abiertos. Unas veces más, otras veces menos. Siempre a las depende menos cuarto. Y nunca dejar de sorprenderte. Nunca dejar de sorprenderte. A ver cuando arreglo lo del retraso del sonido en mis auriculares y empiezo a hablar castellano, español o como quieras llamarle. Quédate si no tienes mañana nada que hacer. disfrutemos de estas coplas. ¿Cómo te estás sintiendo esta noche? ¿De jarro, de agua fría? ¿De cambio en la monarquía? ¿Del mundial y de...? Reyes españoles, Felipe VI. Que tengamos un buen reinado. Es lo mejor para todos. Y arrimando el hombro y apartando escombros, que será lo primero que se nos lleve algo de esfuerzo. Ya era hora de que la transición diera paso a una auténtica transición. ¿No te parece? Sobran ya los hombres sobrecogedores. Es que además poco queda que coger, salvo lo que quieran cogernos a nosotros. Y esa voracidad que están demostrando los últimos meses, esa avaricia, esa codicia, ya va siendo hora de que cambie. Si no lo devuelven, por lo menos que dejen de ser sobrecogedores. Al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. El niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen. Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor. Y así yo sé lo bello que es vivir. De luchar y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, no dejes de jugar, no no pares de soñar. Nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. La. Automático dos puertas, yo rodando en una trate con un

no podría vivir sin ti besándome la voz, hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Siento un perfume que aspirar, siento sonrisa mágica, siento sabor al despertar, yo no sería nada sin los caminos de tu piel, por donde perderme, sin la locura de tu amor, yo no podría. Yo no podría vivir sin ti acariciándome. Yo no podría vivir sin ti calmándome la sed. Yo no podría vivir sin ti besándome la voz, hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome. Pues creo que es la una, digo la única, bueno, es la una menos cuarto en Canarias, las dos menos cuarto, y digo la una menos cuarto en cualquier otro lado, las tres menos cuarto en la península y Baleares, la una, las dos menos cuarto en Islas Británicas y en Canarias, a más de 1000 kilómetros. Noel Soto. Decía que esa era la única canción que José Luis Perales había compuesto, o eso creo yo, para Simone, la de Me moría sin ti. Me moriría sin ti. También me moría. Mi amiga la tristeza acaricia mi cabeza y la soledad me aprieta un poco más. Así se van mis días, siempre faltos de alegrías y de paz. A solas en el coche, voy perdiéndome en la noche. Entre anuncios luminosos y semáforos, a más de 1000 kilómetros estoy pensando en ti y echando. De si tengo carta, pero solo encuentro multas y publicidad a más de 1000 kilómetros. Estoy pensando en ti y echando. Otra

diciendo adiós por esta noche. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño. Mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Quizá mañana, a las depende menos cuarto, otra vez, un puñado de canciones para encender la noche. Saludos de Rafa Arboleda. Que descanses.